Soy Silvia Guerra y soy de Bahía Blanca. En realidad vine hoy a esta marcha acá porque tuve que venir a hacer un trámite a Buenos Aires, ya me vuelvo esta noche. Allá en Bahía también se estaba haciendo la misma marcha, pero bueno, como estaba acá aproveché a venir. Y bueno, comparto un poco el trabajo de las mujeres del mundo en realidad, de Argentina, de Uruguay, yo soy uruguaya. Porque sé que hay una cantidad de situaciones no relatadas, además de los femicidios, hay una cantidad de situaciones no relatadas que vivimos las mujeres toda la vida. Y bueno, me parece importante fortalecer estos trabajos de mujeres, de grupos de mujeres. Y en Bahía Blanca, bueno, esta semana se conoció el crimen de esta nena de 12 años. Un poco cómo está funcionando la sociedad de Bahía Blanca, que es compleja, en materia, bueno, de lo que tiene que ver con violencia y con violencia hacia las mujeres. Bueno, sí, la verdad que es un tema muy, muy complicado. Lamentablemente la chiquita esta fue muy, muy triste. Allá en Bahía Blanca está trabajando la Universidad Nacional del Sur en el tema de violencia de género. Hay unos talleres de extensión. No participa mucha gente, pero bueno, esta marcha, como se convoca un poco a nivel nacional, es como que un poco más de participar. Pero hay esta oficina de violencia de género, pero todavía falta mucho, falta mucha denuncia y tal vez sea una sociedad más conservadora y seguramente estén denunciando bastante menos los hechos cotidianos que hay hacia adentro de los hogares, pero bueno, es un trabajo que va a llevar mucho, mucho tiempo. Yo soy grande y hace rato que sé que están pasando estas cosas, pero bueno, por suerte se está trabajando. Gracias.